La radio fue uno de los recuerdos de mi infancia, de mi juventud, y actualmente la sigo, ¿no es cierto?, escuchando. Pero anteriormente tenía un significado muy distinto al que tiene ahora. Yo recuerdo en mi infancia, en mi juventud, que la radio era la principal fuente de información para la gente, para toda la familia, que nos reuníamos principalmente a la hora de la cena o después de la cena, ya sea para escuchar los radioteatros, y entre los radioteatros que recuerdo eran Nazareno Cruz y el Lobo y la Lechiguana. También escuchábamos a los Pérez García. También recuerdo otro programa que tuvo mucha vigencia, que en ese entonces se llamaba Complaciendo su Pedido con Clarita y Severito, donde nosotros hacíamos pedidos de temas que en ese entonces estaban de boga y ellos nos hacían pasar los temas que estaban en vigencia. También recuerdo, pero ya un poquito más hacia más adelante, ¿cómo era este programa que pasaba música de tango? La Matiné del Tango, que pasaba los sábados por la tarde. Entonces era un motivo también de esperar ese programa a los que nos gustaba mucho el tango. También, ¿qué más te podría decir? Y que era una principal fuente de comunicación en un mundo donde todavía no existía la globalización y donde todos nos sentíamos más unidos, pero a nivel más de un poco de la ciudad, más de un tema del cercanos a nosotros, porque más de un tema alejado de nosotros era como que el exterior como que no nos llegaba demasiado. Pero bueno, nos hacía sentir un poco más con la imaginación, nos hacía sentir con un poco más el oído, con un poco más de, yo diría, como de reunirnos en ese momento tan especial que era la hora de la cena y decir, bueno, vamos a prender la radio y escuchábamos en ese entonces las novelas. Recuerdo también que las radios, como eran las radios, eran ahora todo tan pequeño, tan pila, ¿no es cierto? Pero eran físicamente eran como unas armatostes grandes de madera, grandes, y todos funcionaban con energía eléctrica. ¿Y qué más te puedo decir? A ver, bueno, ya te dije, con la imaginación jugábamos también como el momento de reunión, jugábamos, y cosas que también como que esperábamos al día siguiente, ese momento de cómo iba a seguir la novela que estábamos en ese entonces pasando, ¿no es cierto?, no, siguiendo. ¿Y era muy cara la radio, por ejemplo? ¿Era fácil adquirir una radio en ese momento? No lo sé, pero casi yo me animaría a decir que todos, en menor o mayor grado, teníamos nuestra radio, pero ya te digo, con las características de radio grandota, con un mueble de madera y con un dial, o sea, que era cambiado, ¿no es cierto? No había muchas emisoras, no había para dar mucho. ¿Qué eran, por ejemplo, muchas radios estatales había en ese entonces? Y ya estaba una radio estatal. Y yo me acuerdo que la Matiné, bueno, pero la Matiné todavía sigue estando, está en el EP3. Yo diría, si el recuerdo no me falla, como que estas radionovelas, ¿cómo se diría? Radionovelas. Radioteatro, eso. Era, si no recuerdo, me parece que la pasaban por la radio. ¿Esta universidad puede ser? No lo sé bien, no lo sé si era ya en el. Pero no, hasta radio ahí nacional, no lo sé, nadie, Radio Nacional, sí. Y también, bueno, ¿qué te puedo decir? Y bueno, yo desde mi punto personal, la radio. Yo con mis recuerdos que me has ido moviendo ahora, los recuerdos, porque esto me ha movilizado, ¿no es cierto? Bueno, tengo muy buenos recuerdos. Y la radio fue la compañía ideal, porque es la que te acompaña donde vas vos ahora en la actualidad. también a pesar de los cambios profundos que ha pasado, así también como ha pasado el mundo, donde ya existe la globalización y todo ha cambiado, la radio ahora ha cambiado también y se ha puesto acorde a la época, con más emisoras, con FM, con AM, con radios de, que vienen de Buenos Aires. Pero ya te digo, antes tenía su encanto. ¿Será claro. porque había tan poco? También será que, bueno, era, la radio, y antes no había nada, ¿no? Era como que era toda la radio, el centro de información, el centro de entretenimiento, también una forma de reunir a la familia, ¿o no? Sí. Era la novedad. ¿O no? ¿No crees vos, por ejemplo, que, bueno, viviste la creación de la radio y la creación de la televisión, que una vez que se creó la televisión, es como que la radio llegó como un segundo plano? Y puede ser como que ha pasado, pero pienso que tiene siempre esa vigencia de ser radio. La radio pienso que se va a modificar con el tiempo, pero va a ser la compañía ideal, la que nos hace, la que la llevamos a donde quiera, ¿no es cierto? La llevamos a una plaza, la llevamos con nosotros a hacer nuestras tareas, la llevamos a todos lados. Pienso, y también ya te digo, como antes, como eran otros tiempos, quizás porque era niña yo también, jugaba mucho con la imaginación, con los personajes. Ah, y otra cosa que me acuerdo, que había otro radioteatro que era algo del zorro, como que se jugaba, como que había personajes muy valientes, y todo eso son recuerdos muy gratos, pero ya te digo, era un mundo, yo diría, no sé si vale la palabra, era un mundo menos... como que no te invadían tanto con medio, tanta información mediática. Sí, con tanta información, era como más, yo más tranquilo. Tranquilo, sí, y la parte esa de las novelas era mágica, porque ahí sí que hacía jugar la imaginación. Y hasta me acuerdo del sonido de la, todavía lo tengo grabado en mi recuerdo, al personaje de la lechiguana. Porque tenía una risa tan, tan especial, y era el personaje maldito. Dice, ¿y cómo era la risa? Decía siempre era el personaje odiado, ¿viste? Por nosotros, ¿viste? La lechiguana, pero yo no me acuerdo bien cómo era la trama. Pero era como ahora sería aquel personaje odiado en la telenovela. La mala de la novela. Y ahí estábamos nosotros ahí. Alrededor de esa radio mágica que nos despedía. ¿Vos te imaginabas la lechiguana? Yo me la imaginaba. Y las otras personas, creo que yo lo mágico que tenía la radio, no sé, me parece, no viví en esa época. Pero que, bueno, vos te imaginabas por ese personaje de una manera. Y todos los que estaban escuchando la misma novela lo imaginaban de otra manera. Sí, no sé, pero no. Porque esperábamos, la hora es la esperábamos. ¿Ustedes esperaban necesariamente la hora? Sí, como ahora se espera, qué sé yo, no sé si ahora se esperará tanto. ¿Cómo se reunían todos realmente alrededor de la radio? Sí, nos reuníamos porque como no había muchos lugares donde andar haciendo, viste, no había internet para salir, no había mucho, nada más existía. En mi pueblo no había. Entonces todo se centraba alrededor de eso, y era como mágico, y era como que existía más el vínculo humano, pero no lo sé. Y bueno, todo esto recuerdo, y bueno, y todo ha cambiado, y en buena hora que haya cambiado, pero la radio sigue siendo la radio. Una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que notas entre la radio de ayer y la radio de ahora? Y ahora, la radio de ahora juega más al programa periodístico. Hay miles de programas periodísticos. Hay miles, no sé si miles, ¿no? Por ahí exagero. Pero hay muchos programas periodísticos, muchas cosas como... Por ejemplo, con el otro que está llamándolo por teléfono, hacen programas como ejemplo el de Esteban Miró, el Radio 10, que va de 9 a 0 hora, de 21 a 0 hora, y todo es una conexión con el oyente, o sea, con el que está escuchando, se comunica por medio de la radio con un teléfono. También eso no estaba antes. Claro. Y el teléfono sí, pero no estaba en el programa. Cuando existía la radio, todavía existía el teléfono. Sí, creo que existía. Sí, nosotros no teníamos, pero existió. Y no existía, o sea, pero bien, por ahí la radio en el momento. ¿No tenía un vínculo directo con su gente? Yo no me acuerdo bien. Lo que sí me acuerdo, que fue más, pero eso ya más adelante, a lo mejor todavía está en vigencia ese programa, pero tiene muchísimos años, es a la matiné del tango. Ese sí, vos pedías un tema, complaciendo su pedido, pero no era la problemática que pasa por un tema ahora como especial. Que, claro, las radios como que pasan a ser como consultorio psicológico, inclusive. Sí, sí. La persona llama y cuenta sus problemas. Antes ese como show periodístico, mediático, no existía en la radio. Yo, que yo lo recuerdo, no existía. No, para nada, no. Por ejemplo, ahí vamos a tratar el tema, bueno, suponete, a ver, el amor, el desarraigo, vamos a tratar, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás? Y todo llama y todo opina. No, yo no recuerdo que eso era vigente. Y bueno, quizás también porque la parte de telefonía o la parte de internet no estaba. Ah, entonces no nos conectábamos en ese nivel. Pero pues decía que por ahí se conectaban desde otro nivel, ¿no? Sí, nos conectábamos quizás. Sí, de otro nivel. No creo que haya sido, ¿no es cierto? Ahora con los avances estamos conectados más en la parte de información, en todo. Pero no sé, la parte humanística ya pasa a ser otro nivel. Otro humanos, sí. Otro problema. Esa es otra problemática. Bueno, que... pero sí, ¿cómo era la programación de la radio entonces? ¿Te basabas en radioteatros? ¿En qué más? Radioteatros, programas musicales, informativos. Y la fuente, bueno, era prácticamente radio estatal, así que la fuente era radio. Sí, una radio era estatal, pero ya estaba en ese entonces LT, no sé si LT8. Ya estaba LT3, sí, sí. Ah, no, o sea que cuando vos ya tenías la radio. LT2, me parece. La que más recuerdo, LT2 como primera. Ahora no sé por qué no sigue. Pero o sea, ¿ya existía la radio comercial o existía la radio solamente estatal? Hacía algunas propagandas también. Al pan, pan y al vino toro. Decían así, una de las propagandas. Sí, no, era también de la radio. Ajá. Claro, o sea que existía la radio comercial. Sí, sí, donde un peso vale dos, decía, viste, según la una casa. Claro. Así llamaban, anunciantes había. ¿Y cuál era el anunciante de la época? Y esa que te estoy diciendo, al Pampaña Vinatoro, otra Casa Muñoz, donde un peso vale dos. Ah. Después estaba... Si hago memoria, si hago como un poquito más de esfuerzo, quizás me acuerdo de algo más. Pero no me acuerdo en este momento, pero que había propaganda, sí. Está bien. Y que me había decir que no eran grabadas, como que las hacía locutor. ¿Vos sentís que eran? Sí, ahora que me viene la duda. Que capaz que las hacía el locutor en el momento. No sé eso, tendría que indagar por ahí. Pero todos los programas eran en vivo, obviamente, sí, los programas de radio. Sí. ¿Y los radioteatros eran en vivo también? Sí. Ah, sí, de vos. Y vos a veces escuchabas que se equivocaban. Y eso no lo recuerdo. Se zafaba. Sí, ¿cómo era la música? O sea, había, por ejemplo, era en vivo, me decís, había, por ejemplo, efectos radiofónicos de suspenso, todo eso también se trabajaba. Sí, sí, había muchos efectos, la lluvia, el viento, y también era muy notable la presentación, decía, cuando iniciaban esa secuencia de la novela, decía la presentación de, y decía el artista y en el papel de que estaba, todo. Ah, todo, o sea, era todo. Pero todo con la voz. Y ahí el que no tiene imaginación perdía. Claro, pero vos te transportabas, o sea, vos te transportabas los efectos de lluvia. Sí, no, pero ellos lo daban, quizás con qué sería, porque capaz con un tarrito, con una goterita, qué sé yo, pero el viento con un soplido, pero que teníamos efectos lo teníamos, sí, teníamos todo la sonoridad. Todo el contexto lo hacían, sí, toda la y la música, todo. Sí, la música, sí. Todo favorecía para favorecer un contexto. Sí. Ajá. Bárbaro. Pero... ¿Y te acordás cuáles eran los locutores así emblemáticos, las grandes figuras de la radio de entonces? Mira, no me acuerdo bien. Y por ahí meto la pata y te digo alguno. ¿Cómo esta chica que está con el Nacho Suriani a la mañana? Ay, esta que siempre dice que hace años está. Bueno, no me voy a acordar. Pero ¿Hay personajes de la radio de entonces que siguen laburando hoy en día en la radio? Mucho, parece que es mucho. No creo, pero hay una señora que está con Nacho Suriani en el noticiero de la mañana, que capaz que sí, ¿eh? Bueno, que ya se está por retirar, pero no se retira y se llama, ay, mira que no me acuerdo. Bueno, no me voy a acordar. Pero todos teníamos, tengo recuerdo. Me acuerdo y bueno, todo cambia, como dice la canción. Todo cambia. Y bueno, la radio cambió, pero sigue teniendo la esencia de magia y de imaginación. ¿Vos crees que por ahí un día mañana los medios audiovisuales terminen apagando la magia de los radios? Por ahí la magia, ¿no sentís como que la veo por ahí un poco de magia? Que en la época de vos era boom, era todo de radio. Yo te podría contestar desde el punto de vista personal. Pienso que no, que es única. Así como la escritura, así como el libro, no hay quien la va a reemplazar. Todo depende de cómo, de quién lo tome, de quién lo absorba. Eso va a tener vigencia, no lo sé, pero pienso con mis amistades que yo hablo, ¿sí? Todos escuchan radio. ¿Sí? Sí. Claro, porque por ahí, o sea, yo noto, yo que soy joven, dentro de mi generación, noto chicos por ahí que están más invocados a ver televisión o meterse a internet. Y poco escuchan radio. Claro. La que no sentí que era la generación más grande la que vio el origen de la radio, quien son los que más escuchan. Puede ser. Aunque también ahora, que yo soy siempre una radio escucha, yo observo que también para todos programas, o sea que hay programas para, ya sea para programas de difusión, programas que van una problemática de un tema en general, de otro tema que traen invitados, ya sea para dilucidar. Bueno, pero también hay programas de rock para jóvenes, por ahí los chicos escuchan esos programas y yo los desconozco, pero... Claro, no sé, programas para jóvenes, sí. Pero por ahí la gente más grande escucha más radio. Puede ser. No sé, me da la sensación. Ojo, los jóvenes también escuchan radio. También se escuchar programas de radio. Programas enteros de radio. Creo que ya como se perdió un poquito. Bueno, pero volviendo al tema de la radio en su origen, en lo que vos viviste en tu época, ¿no? Por ejemplo, ¿la radio estaba prendida todo el tiempo? ¿O la radio solamente se prendía en determinados horarios y todo se reunía? ¿O estaba todo el tiempo prendida la radio? ¿Cuando limpiaba, cuando cocinaba? Y no era todo el día, toda la jornada, pero a la mañana quizás escuchaba un poquito por la música, sí. Pero que el recuerdo mío se traslada hacia el atardecer, hacia la noche, cuando ya mi padre volvió del trabajo, que ya era el tiempo de guardarse en su casa, y bueno, ahí era el tiempo programa, de la comida, era el tiempo de la preparación de la mesa, y era el tiempo de quedarse ahí. Claro, y el horario de 8 o 9 que todos están en la casa. Sí. Como ese lugar que ahora hoy en día ocupa la televisión, ¿no? Puede donde ser. Todos se podían por el rey en ese horario. Sí, el invierno era más mágico todavía. Claro. El invierno era mágico. ¿Cómo era eso? Unirse eso en el calor del hogar a escuchar radio, realmente. No era bueno. Yo por lo menos lo viví bien. Yo lo viví bien. Además, sí escuchábamos la radio. Quizás hasta nos sentábamos alrededor de ella. A no perdernos palabras para captar bien esa hora o esa media hora para ver cómo seguía continuara. Y ahí cortábamos y esperábamos el otro día. Pero el problema que ustedes por ahí tenían es que era un mensaje puramente sonoro. Entonces tenían que estar muy atentos por ahí a lo que dice la radio, ¿no? Porque era una tensión. tan de una hora o dos horas, porque no daba. Por no se me acuerdo, me parece que era media hora por día o una. Y ahí no corrí. ¿Duración de media hora de media una o una? No sé. Lo que siento en los programas era como 3 horas. Los radioteatros, porque la atención nuestra del diálogo, de todo eso, nos hacía ahí. Claro, pero, ojo, porque ustedes se acuerdan fácilmente la historia, bueno, porque por ahí es mucho más fácil acordarse de las cosas cuando se estimula lo visual, lo auditivo al mismo tiempo. Ustedes tenían que poner a acordarse de por ahí creo que le exigía más trabajo intelectual. Tenía que acordarse cada timbre de voz, tenía que acordarse por ahí, tener que también, me parece que apreciar los tonos de exclamación, todos aquellos mensajes no verbales que tienen que ver también con los tonos, como yo te dije, de voz. Puede ser. ¿No? ¿No te pensás que te exigía en ese entonces mayor trabajo intelectual, mayor atención por ahí? Y bueno, pienso que no lo vivía como una exigencia, sino como una, bueno, me paro la oreja, sino me pierdo. Y bueno, si yo tenía interés en escucharlo y seguir la secuencia, paraba la oreja, ¿no? Pero ha cambiado todo. Y así sí. Y bueno, todo cambia. Y está bueno que todo cambie, porque nada queda. Y no vi. Pero... cambiaron, bueno, y esta ha sido una grata charla para revivir tiempos que ahora los vivo como, bueno, los he revivido. Y bueno, demasiado me parece que me ha quedado, así que se ve que ha calado en mí. Claro, sí, porque, sí, sí, y más que no había mucho como para decirnos, bueno, no, daba esto, daba lo otro, no había mucha elección. No, daba la radio. Daba la radio y una revista de cómic, y bueno, y los juegos, y ya nuestro mundo era más un mundo, no era tan disperso como ahora para captar nuestra atención, ¿no? Nos captábamos en pocos focos. Y uno de los focos era la radio. Bueno, muchas gracias entonces por tu testimonio, ¿eh? Bueno, hasta pronto. Bueno, chao.